Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con... Cristian Isa y César Castillo. Cristian Isa es comunicador independiente, viajero y artesano, productor y tallerista de radio. Desde el año 2006 es promotor de música independiente ecuatoriana. César Castillo es licenciado en comunicación social, productor audiovisual, artista independiente y productor radial. Trabaja hace más de 10 años como promotor de música independiente ecuatoriana. Cristian Isa y César Castillo. ¿Qué es la música independiente? ¿Qué se entiende por música independiente? ¿Cuál de los dos? Dale, amigo. César. Pues yo creo que la música independiente es aquella música que hacen las personas que de verdad sienten la necesidad de hacer música, mas no lo hacen por obligación o por cumplir un contrato. Creo que eso es una de las cosas básicas que tiene esto de la música independiente, que es música hecha de corazón. Eso sería en cuanto como a la esencia que tiene la música independiente. Y en la forma, lo que nosotros entendemos como música independiente es como toda esa producción musical que existe acá en el Ecuador, pero que por obvias razones no está adscrita o no está dentro de una industria musical. No está en los grandes medios de comunicación, no está en los grandes festivales de música, pero está presente, está siempre permanentemente ahí haciendo ruido, de alguna forma siempre está como taladrando los oídos y eso un poco. Y como decía César, creo que lo que caracteriza mucho a lo independiente es la sinceridad y que está hecha de corazón. Ya, y no se tiende a echar a un lado a otro tipo de música que, aunque pertenezca a una industria, también se puede hacer de corazón. Y sí, no, porque ¿por qué? Siempre la industria como que rompe un poco ese vínculo que tiene el músico con su creación propia. En la industria ya están los productores, están los que escriben la canción, sí. Y el músico termina siendo un intérprete de otras creaciones, yo qué sé. Una pieza más. Correcto, como una pieza más dentro de esa gran industria, un engranaje más allá de ser el protagonista. Creo que es muy difícil que dentro de lo comercial o dentro de la industria se puede identificar algo hecho de corazón. Eso no quiere decir que no la música comercial no le llega a la gente al corazón, pero hay una diferencia entre cómo llega y cómo se hace. Y en lo comercial creo que sí es un poco difícil encontrar, sobre todo, esa sinceridad de la que hablaba César. Es muy difícil que el mismo músico se vincule directamente con su creación. Por eso la música independiente siempre ha estado fuera de las grandes disqueras. Ellos se producen sus propios discos, ya sean con un sonido lo-fi, o si no, también ellos mismos se producen las fotografías, los videos. Ellos mismos son sus propios managers, sus guardaespaldas, como dice Vespa también, su propio guardaespaldas. Entonces, eso creo que es lo que caracteriza. Hacen todo ellos mismos. ¿Podemos decir entonces que la música de Joaquín Sabina, la música de Silvio Rodríguez, la música de Joan Manuel Serrat no es música independiente? Sí, nació como música independiente, creo yo, sobre todo pienso en Silvio Rodríguez. Pienso en Silvio Rodríguez y me imagino en sus inicios un ser humano en su casa, sentado en Cuba, sin zapatos. No sé nada de la vida de Silvio Rodríguez, pero me lo imagino así, como en camiseta, sin zapatos o en chancletas, haciendo sus canciones, haciendo sus letras. Creo que el principio de esa música es independiente, por el hecho de que se vincula a esto de la creación. En ese sentido, yo creo que la industria fue necesaria para estos artistas. En el caso de Sabina, por ejemplo, pienso en Sabina, y Sabina, no sé si lo conoceríamos todo el mundo si no fuera por la industria, si no fuera por BMG Sony, a la que pertenece, creo yo. Hay momentos musicales en los que creo que el músico aprovecha mucho esas oportunidades. No los vuelve oportunistas, aprovechan sus oportunidades. En este caso, como Sabina, como Serrat, como Piero, toda esta música que está dentro de este mismo género, en su momento fue muy necesario de que se masifique, por el mismo hecho de lo que condensaban dentro de sus creaciones, la idea que condensan dentro de la música. Creo que fue muy importante esto, y no sé si se pueda criticar el trabajo de ellos como músicos. Creo que se puede criticar el trabajo de las industrias que están detrás de ellos, de volverlos, no sé, a Sabina le voy viendo aquí como año seguido casi ya, así como que ya está viniendo todos los años. Este año también viene, y es como, hablábamos con un amigo también de Tormenta, por ejemplo. Tormenta en Argentina ya casi nadie se acuerda, nadie le conoce, sin embargo acá siempre está como que todos los años. Entonces, incluso el músico como que se entrega en eso, ¿no? En el hecho de que la industria le encuentra un nicho cuando ya ha desaparecido de otros espacios. Y bueno, pues si este nicho está bueno, metámoslo ahí, hasta quemarlo, encontremos otro, metámoslo ahí. Pero eso no quiere decir que en el vínculo que tenga Sabina con sus creaciones se rompa. Quizá yo creo que es uno de los que más siente en el escenario la música. Pero sí está ese fantasmita de la industria detrás que complica un poco, incluso el acceso, creo yo. ¿Y está mal? ¿Está mal que ocurra esto? No, no está mal. De hecho, creo que hace mucha falta aquí una industria musical. En el Ecuador no tenemos una industria musical. Como decía César, cada uno de los artistas creo que son por sí mismos una industria. Cada músico, cada banda. Yo pienso en, no sé, en cualquier banda, Da Pound. Tienen ellos mismos sus managers, ellos mismos son sus fotógrafos, ellos mismos son su propia industria. No existe una industria aquí, y por eso decíamos, o sea, no creo que esté mal por el hecho de que hace falta un espacio que aglutine a todas estas creaciones. Y la onda no es satanizar a la industria, la onda es como proponer una industria más real, no sé cómo decirlo, digo real por decir una palabra. Como alternativa a eso es que surgen los programas independientes que difunden este tipo de música. Te hablo de, en el 2008, la Radio La Luna tenía toda una franja que difundía música independiente. Entonces, de ahí pertenecemos nosotros, venimos de No Lapsus, que hacíamos los días viernes. Que también Radio Pública de Ecuador, Radio Distrito FM también tenía su Latina franja. También. Latina tenía una franja que creo que está en la mente de toda la generación de los 90, se llamó La Inmensa Minoría. Entonces era como condensar en una radio un espacio que no estaba en otras radios, pero que en esa radio explotaba. Entonces ahora, como ejemplo, bueno, por las redes, por la tecnología, se ha masificado más los programas de independientes y también esta difusión de la música independiente. Ahora ya podemos tener a un Da Pound que te toca en Ambato, te toca en Guayaquil o te toca en Quito. Pero es por esta difusión que se ha dado desde los medios independientes, y ahora ya se está llegando a otras radios como La Visión, la EXA. La Metro, que antes no ponía música independiente, solo ponía el rock de otros países. Entonces, eso, creo que la música independiente busca su espacio desde lo independiente, y pues si logra llegar a más gente, lo logrará, pero desde ese sentir de creación sentida. Yeah. Por eso es como un poco difícil el pensar una industria como la que conocemos, o sea, como la que tenemos en la mente, Sony, BMG, EMI, un montón de industrias que ya están como preestablecidas. Es muy difícil pensar en ese modelo de industria porque la música a la que nos referimos no encaja, simplemente no encaja por muchas cosas, porque los músicos no son un producto en por sí mismo, creo yo, en esto de la música independiente. Los músicos son los creadores, son quienes generan todo el movimiento que está detrás de eso, de los medios, de la gente, del público, de ellos mismos, de un montón de cosas que se mueven. Y eso, por eso digo yo, o sea, por eso me ratifico en eso que decía, de que es necesario como una industria que se adecue mucho a las necesidades reales del Ecuador, tomando en cuenta de que nosotros somos un país pequeñito y tenemos una escena chiquitita. Salimos de aquí a unos cuantos kilómetros en Colombia y la realidad cambia. La realidad se vuelve totalmente distinta porque hay millones de gente de allá y la sigue siendo como muy amplia. Y para terminar la idea, creo que un buen ejemplo de industria que mueve música independiente en Latinoamérica es Terrícolas Imbéciles, se llama así la disquera. Es una disquera mexicana que mueve un montón de grupos en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, músicos independientes, pero que es una disquera y que les da todos los beneficios de una disquera. Les hace conciertos, les hace un brochure, les hace un portafolio, fotos, les da giras, etcétera. La cabeza de esa productora, de esa disquera, él movió, managerió a Café Tacuba, a algunas bandas de México. No me acuerdo si a Molotov, no me Molotov acuerdo. Molotov también está Caifanes. Pero hay algunas bandas. Claro. Ahora, yo les propongo hacer una pequeña pausa. Claro. Les propongo hacer una pequeña pausa y escuchar algo de la música independiente que se está produciendo hoy aquí en el Ecuador y que ustedes estén promocionando, que estén produciendo. ¿Quién propone? A ver, yo presento la canción y usted háblele de la canción. La canción que les vamos a compartir se llama Temblores, es de Da Pound. Es un músico de acá de Quito y usted no sé qué más tenga que decir. Da Pound, el peón, es un músico quiteño que con sus ideas ha ido cambiando, creo que, la forma de concebir la música y también la escena independiente. Perfecto. Escuchemos entonces. Los viejos y los blancos vuelven a bailar. Son los peces voladores a gran velocidad. Hablando claro. un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con César Castillo y Cristian Isa. Estamos hoy hablando claro sobre la música independiente en el Ecuador. Hubo un detalle que en el comentario anterior, en el diálogo anterior, me dejó con algunas dudas. ¿Es la música independiente una etapa o un fin? Buena pregunta. Para mí es una etapa, no es un fin. Sí. Y es, no sé cuál sea el fin. Es una buena pregunta que les voy a hacer a los músicos, de hecho, porque no sé cuál sea el fin de la música independiente, al menos aquí en el Ecuador. Yo propongo esto de como una industria, sería una primera meta que consolide muchas cosas, pero en sí el entenderle como escena independiente, como música independiente, ha sido un proceso en realidad. Uh-huh. Un proceso en el que la hemos usado la palabra para aglutinar varias cosas que no se explican en otros géneros. En otros lugares, claro. La música independiente no necesariamente es rock, y sí es. No necesariamente es punk, y sí es. No es hip hop, y sí es. Entonces es y no es. Es como nos encontramos en algún momento en esa dualidad y usamos esta palabra. Pero no sé, me acabas de dejar pensando en eso y voy a procesar mucho la idea, porque creo que sí, es un proceso nada más de la música independiente, un proceso bastante interesante que ojalá tenga un buen fin y que sea un fin en el que la gente se pueda identificar y valorar lo que tiene. No ha ocurrido, tal vez, acabamos de escuchar a Cristian, es bueno identificar quién está hablando para que el oyente sepa en casa, acabamos de escuchar a Cristian y César. ¿No ocurre que muchas veces estos músicos independientes son atrapados por la industria y se apartan de aquello que hacían? Sí y no, sí y no. Creo que, no sé si será estigmatizar o generalizar, Cruz Encarnac hacía un rock independiente, se puede decir, en sus inicios. Tenía unas letras súper chéveres, súper... O sea, tenía un sentir. Era música sincera. Era música sincera. Uh-huh. Pasaron los años y se volvió un pop comercial. Que te suena en todo lado. Lo canta toda la gente. ¿Por culpa de quién? No sé. Creo que... Yo creo que en este caso, lo de Crux de Encarnag, y pienso en Cacería de Lagartos, Cacería en algunas otras bandas, Tercer Mundo incluso, que ahora son parte de toda la escena pop, les pasó lo mismo que a Sabina, a Silvio y todo. En algún momento, como no hubo un nicho musical a donde hacerse, muchas bandas prefirieron o quedarse en el underground, que es lo que ahora entendemos como música independiente, o buscarse sus propios espacios y sus propios nichos. Cruz de Encarnac, creo yo, hizo eso, y es un buen ejemplo de esto que estamos hablando, porque en realidad sí, es, yo hasta ahora tengo el primer disco de Cruz de Encarnac y es buenísimo. Ciudad Cotocollao es un discazo de ellos. Y ahora pertenecen a todo lo comercial, precisamente creo que por eso, por el hecho de que al verse tan buenos músicos, buenos creadores y no tener un espacio donde aterrizar, el único espacio que había era ese espacio comercial de los festivales generados por los canales de televisión, de las radios conocidas, claro, las radios comerciales. Entonces hubo como que esa división. Están, yo qué sé, las Lolas, están Crux de Encarnac, Tercer Mundo, Tranzas, todos estos grupos que en algún momento nacieron como, podría decirse, independientes, pero que prefirieron buscar un nicho como muy específico. Ahora, el mismo hecho de que no había redes como ahora. Claro, eso es importantazo, porque de ley tienes que buscarte dónde visualizarte. Entonces, si no hay, tienes que buscar la radio comercial para difundirte ahí. Entonces, ahora ya hay, puedes hacerte tu propia página de Facebook, te difundes ahí y difundes la música por SoundCloud o por alguna página de... Ahora, dentro de la música independiente, dentro de este concepto o este paraguas bajo el cual se cobijan determinados géneros musicales, ¿cuáles son exactamente los géneros musicales que están ahí, bajo ese paraguas? Creo que está el reggae, está el ska, está el punk, está el rock, está el pop también. ¿El pop? Sí, el pop. Está bastante el pop. Está la cumbia. Y los músicos ecuatorianos experimentan con toda la gran variedad de música que hay aquí en Ecuador. Entonces, eso también. Hasta la música electrónica también experimenta con toda la gran variedad de música y sonidos que hay aquí en Ecuador. Por eso decía hace un rato que la música independiente es rock y no es. Es reggae y no es. Es merengue, no es merengue. Es merengue, no es merengue, más o menos. Justo la anterior semana en el Polución Sonora, en el programa que tenemos, invitamos una banda de reggae. Y ellos decían, nosotros preferimos abrirnos un poco de la escena reggae de Quito, porque nos dimos cuenta que es como, no sé, está ya un poco copada, muy muy sesgada, muy cerrada, y preferimos ampliarnos. Y está esta escena independiente en la que entra todo, en la que encaja todo y todo suena bien. Y todo es aceptado. Eso no quiere decir que sea una mezcolanza. Y tampoco que sea un chaulafán ahí medio que te pueda afectar a la cabeza. En realidad lo que sucede ahí es que justo conversamos con estos mismos chicos, Mira al Mar se llaman. Decíamos que ha habido una exigencia bastante importante de parte del público. Y eso ha permitido precisamente eso. El público ha hecho de que la escena independiente se amplíe tanto al punto de que sea todo y no sea nada. Porque la gente se da el tiempo de escuchar. Yo antes, por ejemplo, en el programa que teníamos, había gente punkera que por ningún lado iba a escuchar pop, por nada del mundo. Ahora hay gente punkera que va a conciertos de pop. Ha cambiado mucho esa realidad, bastante. Dentro de la música independiente, como ustedes bien han dicho, hay varios géneros musicales. ¿Caería también el reggaetón? El silencio tiene un lenguaje. Sí, no. DJ Plocky. DJ Plocky. El Carmazo que hace rock con reggaetón. También. Creo que es a la final. Silverio. Sí encaja, porque pensando en algunos grupos, sí hay reggaetón dentro de la música independiente. Sí. Como género. De ahí género. A que hable de otras cosas, eso es diferente. Claro, eso sí. Pero existe como género. Y creo que no habría problema si alguien plantea eso dentro de la música independiente. Mm. Sería bien recibido siempre y cuando esté bien hecho. Eso sí, sobre todo bien. ¿Y cómo hacer bien dos notas musicales? sí, hay mucha música. Te recomendamos ver a Silverio. sí, eso sería bueno. Vean Silverio para entender un poco esta situación. Entonces, la salud de la música independiente o de la producción de la música independiente en el país, ¿cómo está? ¿Qué salud tiene? Yo tengo ahí una teoría y rapidito hago mi teoría. Yo creo que está muy bien, la escena independiente está engordando, está creciendo. Está maltoncita. Y mi teoría es que, o más que mi teoría, una propuesta que yo siempre tengo es que hay que hacerle crecer bien a la escena independiente, que no se nos engorde, que no se nos sature y no crezca mal, que hay que darle una forma como un cuerpo bastante estilizado, como es la música, y por el momento está gozando de muy buena salud, creo yo. Chévere. La última pregunta, la última que les voy a hacer es, ¿qué debemos hacer entonces para que surja esa industria que represente realmente a estos artistas? Yo propondría mucha más demanda de todos, de como público, nosotros como medios y los músicos a sí mismos. Demanda en cuanto a calidad, a producción y a lo que y al contenido. Son tres cosas importantes. Creo que eso cambiaría mucho y podría proponer una industria independiente bastante interesante. Y creo que eso también, esos cambios que se ha dado en cuanto a medios, creo que también ha generado este engorde de la escena. Que la escena esté yendo por buen camino. Creo que esa exigencia de parte del público, de los medios y de los mismos músicos, creo que es lo que ha hecho que la escena vaya por buen camino. Y esperemos que siga así. Yo les agradezco muchísimo, César y Cristian, por haberme acompañado en Hablando Claro hoy. ¿Qué proponen para escuchar ahora en el cierre del espacio? Bueno, yo quisiera agradecerte a ti, Josvani, también por el espacio. Siempre está bacán poder hablar de la música. Sí, es algo que creo yo que va a cambiar mucho el mundo. y la música con contenido va a hacer que el mundo se dé la vuelta. Y para despedirme, para despedirnos, quisiera escuchar El Extraño, Los Días Invisibles. Usted cuéntele. El Extraño es una banda que sonaba hace algún tiempo y volvió a sonar hace unos 3 años y empezó con una vibra excelente. Lanzaron un nuevo disco este año, se llama Los Días Invisibles, y pues es demasiado increíble. Escuchen con atención este tema porque creo que condensa todo lo que estamos hablando ahora. Bien. César, Cristian, un abrazo a todos nuestros oyentes en casa, en el auto, en la oficina, donde quiera que nos estén escuchando. Soy Josvani Acevedo Ramos y les dejo con la música, música independiente, aquí. Mañana seguimos hablando claro. Chao.